El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Calor extremo. Explotan los termómetros. Mosquitos en la sombra y al sol. El asfalto te derrite. La playa, solo la ves por la tele. Pero el domingo llega tu alivio. Peor para el sol. Un aire acondicionado para tus oídos. Finalmente tarde, pero seguro. ¿Qué pasó? Sí, un poquito y cuarto, nos retrasamos un poco. Un poquito. Bueno, bien. ¿Viste? Domingo. Es domingo y en el verano uno se deja estar un poquito, la sobremesa se extiende un poco. Es verdad. La charla que va, que viene y uy, mirá este reloj, uy, la hora que se hizo. Sí, es verdad, te pasa. Es verdad. Y bueno, llegas un poquito tarde, bueno. No importa. Perdimos el presentismo, pero bueno. Claro. La puntualidad. Ya está. Bueno, aquí estamos, hasta las 8 de la noche. Buenas tardes a todos, bienvenidas, bienvenidos. En esta tarde de domingo aquí en Peor para el Sol, como cada domingo a las 6 de la tarde, aquí en FM Moreno en el 90.1, también por internet en fmmoreno.blogspot.com.ar. Y bueno, aquí estamos, con Romino Nieva, con Adrián Castillo. Buenas. ¿Cómo anda la gente? ¿Bien? Bien, bien, y acá bien, viene llegando Ale. Acá viene llegando Alejandra Sigliano también a sumarse al equipo. Está Walter Fuentes en los controles, en la operación técnica, la puesta en el aire. Y bueno, aquí estamos. Un día que empezó muy mal. Muy pesado, nublado. Pero feo, bueno, de poquito se fue recomponiendo. Es verdad, ¿no? Ahora tenemos un lindo sol. Sí, un lindo sol. Así que bueno, quédate con nosotros hasta las... Iba a decir 2 horas hasta las 8 de la noche. Quédate con nosotros para terminar de la mejor manera el domingo y empezar el lunes mañana. Mucha gente que vuelve a las actividades luego de sus vacaciones. Sí, es verdad. Así que bueno, empezarlo con buen espíritu, con pilas. Porque bueno, si te toca volver de las vacaciones, te queda un año por delante para bancar, ¿no? Claro. Así que hay que ir con todo el ánimo. Con todo el ánimo. Con todo el año, no queda otra. Hay que volver. Hay que volver. Bueno, yo sé que, viste, cuando volvés al trabajo de las vacaciones, o sea, estás una hora y que decís, quiero vacaciones de vuelta. Claro. O sea, todo el relax se te fue. En una hora creo que te cansás como 3 meses, no sé. Más o menos. Sí. Encima te acordás de lo que tuviste la semana pasada, que era la libertad. Sí, ahora. Pero bueno, hay muchos que también salen de vacaciones. Y otros salen, es verdad. ¿Viste? Están los que entran y los otros que salen. Bueno. Bien. Que renovar. Se renuevan los planteles en los trabajos. Yo tengo una semana más, así que... Yo vuelvo el miércoles recién, después de los feriados. Claro. Es como tomé las vacaciones post feriado de carnaval, enganché 2 días más. Bueno. Tienen entonces un poquito de aire más. Un extra, un plus. Digamos el plus. Exacto. Yo estoy esperando marzo. ¿Estás esperando marzo? Te tocan en marzo. Y los jubilados nos vamos en marzo. Claro, los jubilados, es verdad. Pero vamos en marzo. Bien. Sí, no, perfecto. Bien, porque vas tranquilo. Tranquilo, sí. Claro. Ya somos un grupo que jugamos al ajedrez, a las bolas. Ya se conocen. Nos conocemos. Claro. Así que ojo que los jubilados, pero los jubilados no son ningunos tranquilos, ¿eh? Ellos hacen jodas, bailan, no vos te pensás que... ¿Sabés las previas que hacemos? Claro. ¿Sabés? Sí, no. Me imagino. No te puedo contar al aire las previas que hacemos. Con las chicas, ¿no? playa, el perro de mar, corra la tormenta que no se quiere mojar. Corre por las vías mi esperado tren, corriendo a la vida, nena, yo corro con él. Y vos no me podés decir que no. Empezamos a correr ya hasta las 8 de la noche, aquí estamos, en FM Moreno 90.1, aquí, calmando las fieras que están alteradas, tratando de que se calmen, de que bajen un poquito los decibeles. Hasta las 8, quédense en el 90.1, con buena música, buenos comentarios, y con bombones traídos de Brasil. Sí, qué son rico. Garotos. Qué bueno. Pero bombones, no se vayan a pensar que trajo, claro, garotos, no, en serio. No, no, trajo garotos. Pero se trajo algún garoto, tiene alguno escondido, lo no tiene escondido, no lo va a compartir. No. Walter no se come. No se come garoto. No, pero no. Estos son así, mirá, no son, pará, no seas mal pensado. Son de estos, no, que vienen con envoltores, son de chocolate. No, no. Bueno, mira, mejor no digamos nada. Mejor no. Porque no. Todo va a ser usado en mi contra, ya me di cuenta. bloqueador para el sol. Pasando el verano con la palangana y el ventilador. La tarde, 25 minutos en toda la Argentina. Bueno, un poquito de actualidad para saber cómo viene este domingo, de qué manera viene la cosa. Tenemos algunos portales abiertos aquí, algunos diarios también de la mañana, de hoy. Por mi parte tengo aquí infobae.com, que informa que Macri dijo que el gobierno tiene serias dificultades para ver la realidad. ¿Qué gobierno será el de él? También, no se está mirando, claro, en un espejo, digo yo. El jefe de gobierno porteño mostró una imagen en donde asegura que faltan 478 árboles en Tecnópolis. ¿Está contando los árboles? Usa el Google Map. ¿Cómo? El debate, Romy, vos que tuviste vacaciones, el debate es ahora. Yo pensé que cuando decía dificultades, yo pensé que iba a hablar, no sé, de 11, de la AMIA, no sé, de la inflación, qué sé yo. Como mínimo, baches en la ciudad que tiene para contar. No, pero Macri está discutiendo con Cristina y Cristina discutiendo con Macri cuántos árboles sacaron cada uno, uno en la 9 de julio y otro en Tecnópolis. Están echando culpa mientras la realidad pasa por otro lado. Ah, mira vos, o sea que ahora cuentan árboles. Sí, yo saqué 200, pero vos sacaste 478. Esa es la discusión política. Claro, cuando yo escuché la realidad, dije, está hablando de inseguridad, está hablando de cosas sociales. Claro. No, era de los árboles que no vio. Claro, árbol le tapó el bosque. Dice que el gobierno no puede ver la realidad por los árboles. Por eso le saca árboles. Claro, ahí está. El árbol le tapó el bosque. Ahora sí. En la 9 de julio está haciendo desastre, pero es para ver la realidad. Claro, para ver la realidad. Si no, los árboles te tapan la realidad. Es así. Claro. Bueno. Así estamos. Hablamos de la deuda. La Argentina presentará su defensa en Nueva York. El gobierno dará a conocer el miércoles por la tarde sus argumentos en el litigio contra los bonistas que no aceptaron el canje de deuda. Un tema que se va extendiendo en el tiempo. Y audiencias, juicios y demás. Y como es de esperar, se va a ir extendiendo. ¿Qué más? A ver, tenemos aquí en Infobae. No hay mucho más, ¿eh? No. Mucho deporte. Pasaron mucho deporte. Fue un año de... La masacre de 11 fue muy contundente, el acto realizado por los familiares y allegados, un discurso muy duro hacia el gobierno nacional, pero para mí con total fundamento, porque hablando de ver la realidad, mientras salen a anunciarnos los funcionarios que podemos calcular, ahora tenemos unas pantallitas LED que nos dicen cuánto tarda el tren de una estación a otra. Y con el celular, viste, mandás y te dices. Claro, llegó la tecnología al Sarmiento. Claro. Los trenes siguen estando igual y viene muy lenta la mejora en el servicio. Muy lento. Así que se viaja contundente. Terrible. Sí. Se viaja muy mal. La solución de fondo, ojalá llegue. Hoy se dio a conocer un matutino que habría un cortocircuito entre la presidenta y Florencio Randazzo, que es el ministro que tiene a cargo la cartera de transporte. Me parece que Randazzo había hecho algunas críticas a la manera de accionar, de conducirse de la presidenta, y esto enervó sus ánimos y hasta llegó a solicitar la renuncia, se dice. Así que vemos que los ánimos están bastante caldeaditos en ese tema. Ojo, viajé el jueves en el subte de la línea B, el que va todo por Avenida Corrientes. Sí. Y es total la desidia también que hay en los subtes. Nunca vi tanta suciedad, las estaciones tan arruinadas, tan en mal estado. No sé qué va a pasar con el subte. Ojalá me equivoque, que no haya una nueva tragedia por ese lado, porque hay un deterioro que se ve muy grande y el boleto a 2,50 queriéndolo subir a más. Así que las dos campanas de... Verdaderamente es así, que el bosque, el árbol le está tapando al bosque tanto a Macri como a Cristina, porque vienen problemas sucediéndose un montón de tiempo y las cosas siguen igual. Así es. Como vos decías, Ale, pasó el viernes el aniversario de la masacre de Once, podemos decir, y como decías, un acto, una serie de actividades tanto en la estación de Once como en Plaza de Mayo, un acto multitudinario. Y bueno, vamos a ver. Esperemos que por un lado la causa judicial siga avanzando y por otro lado, otro de los de las consignas de los familiares es también esto de la mejora de los en el servicio de trenes. Bueno, vamos a abrir la ventana deportiva con Adrián. A ver, ¿qué anda pasando, Adrián? ¿Qué andamos pasando? Bueno, tenemos el Clásico de Avellaneda. Se está disputando en este momento. Está ganando Independiente 1-0. Un partido trabado, difícil. Sabe que los ánimos se caldean mucho en estos clásicos, digamos, clásicos de barrio. Así que bueno, el Toro Gallego está consiguiendo su segunda victoria en el torneo y está zafando de la zona del descenso, así que vamos a ver qué pasa. También está jugando Godoy Cruz, está jugando Belgrano, vamos a tener toda la información. Tal vez que ya le dieron sanción a Tigre, ¿te acordás la final de la Copa Sudamericana? Que no salieron a jugar. Que sí. No salieron a jugar porque fueron brutalmente agredidos en el vestuario. Sí, me acuerdo. O sea, San Pablo nada. Allá en Brasil. O sea, San Pablo no le pusieron ninguna multa, no le hicieron nada. Es más, Tigre tiene que pagar $100,000. Por no haberse presentado. Por no haberse presentado a jugar el segundo. O sea, no hicieron investigación de qué le pasó a los jugadores, por qué no salieron, qué es lo que ocurrió en el lugar. Bueno, típico de la. Típico de Sudamérica. De Sudamérica, de los dirigentes del fútbol de Sudamérica, me parece. ¿No? Sí, acá ya corre más por cuenta de lo que vendría a ser la Conmebol, la organización, todo superior. O sea. Que me parece que sabes que ponen mucho más el foco en que no hayan salido a jugar porque no se pudo seguir televisando el partido. En el negocio. ¿No? Claro, o sea, el show no continuó. En la seguridad de los jugadores. Claro, pero bueno, cosas que pasan, tenemos el partido de Boca también. ¿Hablar de Boca? Es partido de Boca que jugó ayer. No hable de Boca, nada. Jugó contra el Boys. Perdió en Floresta, en una cancha difícil, contra un rival muy complicado como es All Boys. Así que perdió 2-0. También perdió el campeón Vélez, perdió con Lanús. Hablemos de Vélez, pero bueno, jugó con una alternativa. River juega 8:15. El Monumental contra Tigre. Ansiedad, Walter. Bueno, tenemos un montón de cosas también, goles de argentinos por el mundo, Messi volvió a marcar y Wayne llegó a los 100 goles en el Real Madrid. Y se viene previa de del Superclásico ya, allá en España, ¿no? Se vienen 3 seguidos, ¿no? 3 sigue, se viene por dos. Se viene por la Copa del Rey, sí, que juegan ahora el martes, que es para ver quién pasa a la final, y luego por la Liga. Ah, perfecto. O sea que están ahí. ¿Por Liga de Campeones todavía no? No, Liga de Campeones están complicados los dos para clasificar. Bien. El Real va contra el Manchester y el Barcelona tiene muy difícil contra el Milan. Que perdió el local. Es verdad. Bueno, ahí estamos. Enseguida volvemos con más información deportiva y un montón de cosas más aquí en Peor para el Sol. Relájese, tómese algo fresco, una agüita, abra la heladera, una agüita. Y escuche la tanda que yo le digo, es una cosa de locos. Escúchela. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Señoras y señores, desde este jueves a las 21 horas regresa el programa que nadie esperaba que vuelva, la cuarta temporada de La Copa Derramada por FM Moreno. Me dejas sin palabras. Un programa de cuarta. Está de rechupete. En FM Moreno escuchamos Rock Local. Rock Local, a las 21 horas, en FM Moreno. 90.1. Estación de Música. Nuestras palabras nos representan. Ideas, alegrías, dudas, certezas, denuncias, soluciones, pensamientos, sentimientos, valores. Apropiate de las palabras. Apropiate del aire. Apropiate del aire. FM Moreno 90.1. 6 años multiplicando voces. Multiplicando voces. Multiplicando voces. 6 años multiplicando voces. Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes a las 8 por FM Moreno, estación de información. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte. ¿No estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Peor para el sol. Un programa para escuchar sin protector solar. Salgan al sol. Bien, seguimos con más Peor para el Sol. Y ahora les voy a comentar algo que va a pasar esta noche. Algo que hay mucha gente que está esperando con toda la expectativa, que son los Oscars. Hoy es la entrega. Los Oscars. Los Oscars. Como dice nuestro compadre Adrián. Los Oscars. Los Oscars. Se entrega hoy, es a las 21:30 Argentina, comienza el show. Y el pre-show las 8, viste que hay como un show pre-show. A las 4 de la tarde ya estaban. Ellos los tienen de alfombra roja, ¿no? Ahí es donde pasan todos con su ahí donde todos quieren estar, aquí es la alfombra roja. Obvio, ni hablar. Y ya empieza uno de los canales, por ejemplo, que es E! Entertainment Television, que se pone en la alfombra y empieza a ver a todos, a cada uno que se vistió, que se puso. Y al otro día, obviamente, vamos a tener el ranking de los mejores vestidos, los peores y demás. Así que ya está arrancando el show, allá ya está a pleno. Y vamos a tener varios presentadores, que entre ellos vamos a tener a Seth MacFarlane, que es el creador de Padre de Familia, esta serie animada tan loca. Entre otros estará Meryl Streep, también tendremos a Mark Ruffalo, Jeremy Renner, también Samuel Jackson, Sandra Bullock, Nicole Kidman. Es un tema la presentación y el quién lleva la conducción de los Oscars. Sí, dicen que últimamente venían mal, muy criticados. Sí, viene bastante, decayendo, porque quienes conducen los Oscars deben mantener entretenido a la gente. Porque es larga, es una ceremonia larga. Hasta la 1:00 AM dura. A la imagínate mierda. Que tienen bastante. Y bueno, son más o menos los quienes se van a presentar, Halle Berry también, Ben Affleck y entre otros que se van a presentar las distintas ternas. Las más importantes, de las más importantes que hay. Mejor película, todas esas cosas. Exactamente. Todo lo que se sacan los ojos por estar ahí. Por estar ahí, obvio. Y que todos están esperando la expectativa a ver quién es el ganador. Bueno, como mejor película tenemos a Amour, Una Aventura Extraordinaria, Lincoln, The Best of the Southern Wheel, El Lado Luminoso de la Vida, Django, Sin Cadenas, La Noche Más Oscura y Los Miserables. Bueno, más o menos... Variadito. Tenemos un variadito. ¿Tarantino es candidato con su película? Tarantino, sí. Sí. Pero Django, Sin Cadenas. ¿Cómo la ves? ¿Es posible que... Mira, está difícil. Nuestra experta en cine, porque yo... Lo que diga Romina, para mí... Argo tiene muy buen... repercusión, sí. En realidad... Es una por ahí las que tira un poco más. Y puede ser también Los Miserables. Les Miserables, que se entiende en francés. Pasa que tiene Los Miserables como que tiene más actores, más... Claro, más actores reconocidos. Y que, bueno, es un clásico. Y que además es musical y demás. Y introduce todo esto en el cine. Bien Hollywood. Bastante Hollywood, sí. Pero bueno, es una historia que tiene que ver... es una historia francesa, así que tiene por ahí otro tinte, ¿sí? No tan norteamericanizado. Buenísimo. Yo por lo menos conozco la historia de Los Miserables, de los libros y de obras de teatro, y es una historia excelente, que tiene muchos condimentos y un montón de cosas. Pero bueno, habrá que ver cómo le va a Anne Hathaway, que es una de las actrices también como mejor actriz de reparto. Sí, la cara que hace Adrián de Baboso. Sí, muy linda. Por algo conocía a Los Miserables. Claro, sí, por algo conociste, sí, me imagino que sí. Sí, muy linda y muy talentosa también. Y bueno, también canta, ¿eh? Así que bueno, bastante completa. Y bueno, después tenemos La Noche Más Oscura, que bueno, que es esta historia que cuenta la forma en que se casó a Bin Laden. Y bueno, hay toda una cosa media yanquilandia con esto. Más allá de que es una película que refleja bastante lo que pasó, supuestamente. No la ayorna mucho, pero siempre quedan como los héroes, ¿no? Y bueno, les encanta estas películas norteamericanas, sí. También tienen como mucho oportunidades de ganar. Después tenemos a The Best of the Southern Wild, que me gustaría que gane esta película en realidad, a mí me interesaría, porque es una película más de estilo independiente, ¿sí? Cuenta la historia de una nena, que en realidad esta nena también está ternada como mejor actriz, una niña que tiene en castellano es la niña años. Salvaje del sí. Sur. Exactamente. Escuché sí, muy buen, no la vi, pero escuché muy buenas críticas de la película sí. Y de la historia. Y de la historia, sí, cuentan justamente la historia de esta niña, ¿no? Y que su nombre es Gwen Saint Wallis, que en realidad la conjunción de sus dos nombres significa así como hada. Como hada, porque como reina hada. Chica, ¿no? No, no. Tiene, en realidad, ella nació, ya te lo busco porque yo tenía la... Toda la info la tiene Toda Romy. La info, ¿por qué? Porque es una de las actrices más jóvenes que va a ganar, o sea, que está ternada claro, esto. Ahora después te paso un poco de información de dónde ella nació y creo, todo lo que... Creo todo que está ella como la más joven, también hay una que es la más grande también que está ternada, están justo ternada, en las dos puntas. Exacto. Sí, junto con ella está Jessica Chastain, Jennifer Lawrence y Naomi Watts, por Lo Imposible, ¿sí? Por la película esta del tsunami. Bueno, la mejor película, me gustaría que ganara justamente esto, ¿no? Donde cuente la historia de esta nena. Me parece que es un cambio, le daría un cambio interesante, ¿no? A la mejor película. Bueno, mejor actor, lo tenemos a Joaquín Phoenix por The Master, que en realidad no está ternado a muchas cosas, pero bueno, está ternado por él. A Daniel Pay en la película de Lewis Lincoln, la que hicieron de Lincoln. A Denzel Washington por The Flight. Y a Hugh Jackman por Los Miserables también. Después tenemos a mejor director. En ellos está Ann Lee por Una Aventura Extraordinaria, esta aventura de este chico que está en un barco, que supuestamente es un circo, y naufraga. Y él queda en una balsa con un tigre de Bengala. Más que nada, es un estilo de película donde la imaginación del personaje es la que cobra vida y la que da vida a la historia, ¿sí? Así que tiene que ver con eso, me parece, con... pasar un momento tan traumático como ese a través de la fantasía, hacerlo más liviano y llevadero. Muy linda historia, si bien no es excelente, pero es muy linda historia. Bueno, Yan Lee tiene una forma muy particular de tener su visión. Después, bueno, Steven Spielberg por Lincoln, David Russell por también hablaron Playbook. Muy bien de Lincoln, que sí, es, sí. Un buen trabajo de la sí. Vida del prócer norteamericano, como sí. Está bien reflejado. Sí, está bien reflejado. Son como los últimos días antes de su muerte. Y cuando y se vota creo que la eliminación de la esclavitud. Abolición, claro, sí, la abolición de la esclavitud. Y bueno, y también lo que contraía esto de una lucha interna que tiene él con parte de su gobierno, parte de su gabinete. Y bueno, esta película cuenta justamente esos últimos días que fueron como muy intensos, y está bueno, es una parte de la historia norteamericana bastante interesante, ¿no? Por la visión más que nada de Lincoln. Y bueno, y como mejor película extranjera, Amour, que es de Austria, con Tiki, que es Noruega, No, que es de Chile. Nombres cortitos y contundentes. Sí. A Royal Affair de Dinamarca y Warwick de Canadá. Ni sí. Figuramos nosotros. Nosotros no figuramos en esa, no estamos. Iba la de Loreiro, no. Fue como precandidata. Claro, Inocencia Clandestina. Exactamente. Pero bueno, no quedó en la terna. Ya todo esto, las películas así, las que son como las más vistas, más que vi yo. Sí. No está ninguna. ¿Cómo se llama? Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, la de los Vengadores, todas esas películas que uno siempre va a ver, Transforma, nunca eligen esas películas, siempre buscan. Como mejor película no, porque en realidad, discúlpame decirte, Adrián, no son mejor película. No, para mí son las mejores películas. Perdón, pero digo, Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, la peor. Venimos de Lincoln contando la historia y ahora un Lincoln Cazador de Vampiros. Claro, no la tenía esa. No. Por ahí están como mejores efectos visuales, claro. Tenés al Hobbit, un viaje inesperado, claro. Los Vengadores y bueno, Prometheus y Blancanieves el Cazador. Pero con efectos visuales. Si van a buscar quién recaudó más, pero no es entre esa, claro. Los Vengadores y esas películas. Igual no sé, porque las otras películas no es que recaudaron poco, ¿eh? No, creo que no debería ser criterio la recaudación. No, en realidad, claro. A ver. Pero la popu. Porque acá. No es el People's Choice Award. People's Choice Award, ahí así la gente elige. Porque acá Papá es unido, lo recordó un montón. Dios mío, si la llegaban a ternar esa película. No, terrible, por Dios, terrible eso. Pero en realidad lo que se busca es la excelencia que tiene que ver con la narración y demás. El problema es que hay películas que vos mencionaste, le sacás los efectos y se caen. Ese es el problema. A mí me gustan Transformers, me gusta el Hobbit y demás, pero bueno, si uno tiene que mencionar una película que sea buena, bueno, son las que están ternadas. Y ahora que aparece Duro de Matar, quinto, me parece, sí, ¿no? Sí. No va a ser candidata al Oscar. Olvídate, para el año que viene no va a ser candidata. Va, no. Eso espero. Actividad paranormal. Puede ser candidato a algo. Y hay una que sacan de un videojuego de Silent... No, ¿cómo? Silent Hill. La 2. Se estrenó ahora la 2, Silent Hill. Está muy buena. Ya la vi. A mí, de hecho, digo, yo soy particularmente fan, pero por el videojuego. El videojuego tiende... Digo, el que lo juega, a traumarse. te trauma, porque es un videojuego bastante oscuro, ¿no? Sí, mi hermano solía jugarlo. Sí, y es muy oscuro. Se fanatiza y... Sí. Y bueno, y lo que pasa es que las películas tienen mucho elemento el videojuego, que, claro, para los fanáticos, imagínate que es terrible. Para mí tiene un elemento que a mí me traumó mucho, que es una sirena particular que aparece en el videojuego en un momento particular. No muy lindo, y bueno, la película mantiene eso, y la verdad que te dejo medio... Pero bueno, habrá que ver cómo es la 2, no sé. La 1 estuvo bien. Ah, hubo una 1. Bien, hubo claro. Una primera. A mí me encantó porque, bueno, justamente por esto, tiene mucho elemento el videojuego. Estuvo bien, no sé la 2, tendría que verla y después decirte cómo, qué tal. Pero sí la que estuve mirando los primeros minutos de The War Witch, que es esta la de Canadá, que se trata de una chica que de los 12 años la sacan para que forme parte de una guerrilla. Y la película va relatando, tiene 14 años y va relatando a su hijo todavía no nacido cómo fue toda esa peripecia, ¿no? Cómo le pasó, cómo la secuestraron, cómo la entrenaban para que forme parte del ejército, cómo la obligan a matar a sus padres, una cuestión bastante densa. Pero es ficción, no es sobre algo real. Es ficción y no sé si en realidad debe ser bastante historias reales de muchos de los chicos. Con algunos elementos tal vez de la realidad. Y yo creo que sí, porque en realidad ellos tomaban los chicos de las aldeas. Sí, las aldeas y los llevaban los secuestraban, digo, no es que les pedían, sino que venían, mataban a todos los mayores y se llevaban a los chicos para reclutarlos. Y yo estuve mirando los primeros minutos, esta película estaba nominada como mejor película extranjera, película dura, pero me parece que está bueno, digamos, está bueno por ahí también ver un poco esto, ¿no? Que se base en cosas un poco de la realidad también para ir no tanta fantasía o efectos especiales, sino ir conociendo un poco de todo, ¿no? Un poco de todo lo que va pasando. Y bueno, también está Nola, chilena, que bueno, que relata también tiempos antes de tiene que ver con la dictadura y demás, también ¿se está dando en Buenos Aires esa película, la chilena? No, mira, no tengo, me parece que... No, creo que no, no se ha estrenado, todavía seguramente se dependerá de la suerte que tenga esta noche y Y seguramente las distribuidoras la traerán. Y porque viste que acá somos medio del exitismo, ¿vio? Que es sí, pasa, suele pasar. Es más, en muchas películas que se estrenan y bajan de cartel, luego ganan el Oscar y vuelven a la cartelera. Sí. Claro, exacto. Justamente por eso. Pasa eso también. Y me parece que era uno de los casos con Argo. Claro. Argo de Ben Affleck lo iban a volver a reestrenar justamente por esto, ¿no? Porque tuvo mucha repercusión. ¿Sabes qué extraño la transmisión de los Oscar en canal abierto? Claro, no. La extraño. Okay. Porque sí. Más allá de que vos dices cine norteamericano, a veces hay mucha gente que no les engancha. Sí. Pero la entrega de los Oscar es una ceremonia. Sí. Es un acontecimiento. Eso sí. Es a lo que voy a decir. A veces. Sí. ¿Sabés qué extraño cuando iban los chicos de CQC, Andy con también, Microsoft? Andy era con muy divertido. Sí, sí, sí. Cuando iban a ser. Le daban un toque. Y no, y ahora se transmite por. Solamente TNT. Por cable. Claro. Solamente por TNT. Se transmitiendo los Oscars. Seguramente tendrán partecitas en noticieros, pero. Sí, pero tengo que verlo. Recontra recortado y comentado sí. Por Catalina Dugli. No, no da. No, la Lina no. No se jubila, Catalina. No, da, no se jubila. No, no. No se jubila. Bueno, quiero comentarles un poco de la actriz esta, la pequeña sí. Línea. Nació un 28 de agosto en el 2003 en Ojuna, Luisiana. Ya eso ya te da una impronta de Luisiana, la parte de Estados Unidos, una parte baja, pobre, que han sufrido, digamos, una de las peores tragedias climáticas, que es gente que por ahí sufre mucho de parte necesidad. Más abandonada de Estados Unidos. Exactamente. Bueno, es hija de un camionero, su esposa es profesora de una escuela. El nombre de Quan Zhen fue un acuerdo entre los padres, que compone la combinación de los nombres de sus progenitores, la palabra en idioma Swahili, un grupo étnico del este de África, para Ada. Así que ella sería algo así como la conjunción entre el nombre de los padres y la Zain significa hada en Swahili. Por eso lo pusieron. Cuando tenía 5 años, audicionó para el papel protagónico de The Beast of the Sword Wheel, que es el que se va a pasar ahora. Su personaje se llama Hush Puppy. Y yo todavía no la llegué a ver. Esta semana seguramente ya la ve y la voy a ver. Pero lo poco que he visto de adelante es muy tierna. Tiene una. Su carácter da muy bien al personaje, ¿no? A es ver, un carácter que. Guíame si no estoy confundida con la historia. Sí. Es la que se cría prácticamente solita la chica. Exactamente, sí. Y que sí. Muestran como desde muy pequeña, en un ambiente hostil, ella va aprendiendo a vivir sin ayuda de adultos. Exactamente. Justamente tiene que ver, ¿no? Pues ella es de donde es, justamente sureño, el sur de Estados Unidos, que es un lugar bastante castigado por un montón de cosas. Sucede su historia justamente ahí, esta supervivencia que tiene ella sola, ¿no? Tiene su personaje, es de una nena creo que de 9 años, era entre 6 y 9 años, y ella cuando audicionó tenía 5 años, mintió en su edad para poder participar. Y valió la pena porque dice que los realizadores quedaron encantados con la personalidad de Quan Zhen. Y bueno, en realidad sí, si vos la ves en la pantalla, es un personaje que te llega, ¿no? Y la actuación, más allá de ser tan pequeña, pueda transmitir algo tan duro, ¿no? Como puede ser esto tan social, tan con tanta densidad que pueda ser alguien que te pueda transmitir. Una actriz muy importante, actriz muy importante. Sin duda, sin duda. El tema es que decían, bueno, que tenía una gran competencia entre sus ternas, pero la verdad que sería genial que pudieran dar espacio, ¿no? Esta gente que viene surgiendo, estos niños, ¿no? Prodigios que vienen surgiendo, estaría bueno que por ahí le den un poquito de lugar a nada, que por ahí pueda tener algún premio, ¿no? Y a partir de eso pueda ella también lanzar un poco su carrera y ir tomando este tipo de personajes, ¿no? Pero bueno vamos a ver qué palpitaremos esta noche entonces. Sí, a ver qué quién el domingo que viene ya tendremos los resultados. Ya el domingo que viene tendremos los resultados y ahí les diré yo si, a ver, si los ganadores están bien o no. Bueno, ahí está la entrega de los Oscar comentada o por lo menos anunciada por Romina Nieva aquí en Pero para el Sol. Escuchamos un poquito de música ahora mientras sigue sufriendo el rojo, mientras sigue sufriendo el ya rojo. Ya está, está a punto de ganarlo, faltan 4 minutos, sigue ganando 1-0 con gol de Miranda, vamos a ver qué pasa. Así es. Bueno, escuchamos a Ana Prada aquí en Pero para el Sol, Tu vestido. y te pusiste tu vestido, el prohibido. Vos, inconsciente, tan decente, desmedida. Tu figura se la lleva a la calle, ese farol, y en la esquina te espero. Desmedida, inconsciente, sin alivio. Te doy mi nombre verdadero, te prometo el mundo entero. Te acuno, me ahueco, te dejo seguir. Hoy te pusiste tu vestido, el prohibido. Vos, inconsciente, tan decente, desmedida. Con cada movimiento despeinas las frases, se escuchan los rumores, pero no le haces caso. Detenida, un instante, sin medida. Te doy mi nombre verdadero, te prometo mi consuelo. Te acuno, me ahueco, te dejo seguir. Hoy te pusiste tu vestido, el prohibido. Bueno, seguimos en Peor para el Sol, ya casi bordeando las 7 de la tarde. Puede comunicarse aquí al programa, tenemos varias vías de comunicación. Una de ellas es el teléfono, es el 466-6559, márcanse 0237 si están fuera del partido de Moreno. Otra vía es el Facebook, ponen Peor para el Sol, ahí en el buscador de Facebook y aparecemos. Sí. Ahí se comunicó, por ejemplo, Gabriela Monsalvo, que sí, nos puso un me gusta. Así bien, que bueno, esperemos que nos estará escuchando, le mandamos un saludo. Y al teléfono se comunicó Juan Carlos recién. Sí, sí. Bueno, que nos daba su opinión acerca del tema de los trenes. Nos decía que no estaba de acuerdo con nuestra posición, con nuestra postura. Bueno, que dice que él es usuario del tren Sarmiento y del Mitre. Sí. Y que ve, en su opinión, un trabajo maravilloso, según me dijo. Así que un trabajo maravilloso. Bueno, observa que los durmientes, me decía que por ejemplo que se están renovando, sí, los viejos no servían para nada, bueno, no servían ni para hacer asado, me decía. Así que bueno, él juzga que es un buen trabajo y bueno, una inversión que bueno, que a sus ojos está bien encaminada. Y bueno, era su opinión aquí en el 466-6559. Le agradecemos a Juan Carlos obvio que sí. El llamado y la escucha también, por supuesto. Bueno, ahí estamos, Algo rápido. Bueno, acaba de ganar el Rojo, ganó el Clásico 2-0, terminó ganando con gol de Jonathan Santana sobre el final, a un minuto, 30 segundos del final, convirtió el segundo después de una jugada de Durban Zapata. Así que bueno, ganó el Rojo, contento, la mitad de Avellaneda, la otra mitad está triste. Qué lindo hacer un gol en un Clásico en el último minuto.

www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Estás escuchando Peor, Peor para el Sol. Para el Sol. Peor para el Sol. Radio en OJ. Seguimos aquí en Peor para el Sol hasta las 8 de la noche aquí en FM Moreno. Y la verdad que, bueno, el mundo Facebook es un mundo que se abre y parece no tener límites realmente. ¿La caja de Pandora? Es como una especie de caja de Pandora que, además de permitirnos estar comunicados con seres conocidos o hacernos nuevos amigos, ¿por qué no? También es una nueva manera de expresión y eso genera nuevas ideas cada vez más. Y una de ellas, de estas ideas, se plasmó en una página que hay en Facebook que se llama La Gente Anda Diciendo y que descubrí hace muy poquitos días. La verdad que es parece muy interesante, Guille. Sí, muy entretenido, la verdad que es muy entretenido. Se presentan como una página donde se recopilan frases escuchadas al pasar, ingenuas, infantiles, románticas, absurdas. Lo pueden ver, tienen una página también, además de internet, que se llama lagenteandadiciendo.net, y si no, buscarlo también en Facebook. La verdad, bueno, van tomando frases que se escuchan de personas que están dialogando en la calle, y bueno, toman una frase y la vuelcan en el muro. Y obviamente puede eso retomar cualquier tipo de significación. Y algunas frases, sí. Por supuesto que ya vamos a ahondar en algunas de ellas que hemos recopilado. Sí, sí. Son muy insólitas. Muy insólitas y muy divertidas. Así que bueno, estamos comunicados con una de las personas que integra La Gente Anda Diciendo, esta página de Facebook, que nos va a contar un poco a ver cómo fue la génesis de todo esto. ¿De dónde salió la idea? La idea, por supuesto. Está Tatiana en línea de teléfono. ¿Qué tal, Tatiana? Guillermo te saluda. Hola, chicos, ¿cómo va? Bien, bien, gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, Tatiana, contanos un poquito cómo surgió esta idea de La Gente Anda Diciendo. Bueno, primero les cuento que nuestro Facebook es .com, o sea, facebook.com/ la gente anda diciendo, sí. Y nosotros todavía no tenemos página web, la página web que es .net, que sí. Acabas de nombrar, no sí. Es nuestra. Ah, mira. Es de alguien que nos está plagiando, o sea, sí. Que nuestro proyecto es anterior a él. Él hizo otro Facebook y la página .net. Que obviamente no es la idea original. Nosotros abrimos el Facebook en agosto del 2012. Mira. Después de 8 meses de recopilar frases por la calle. Bueno, en realidad, digamos, para... Por ahí los agarro medio sorpresa con esto, pero para, digamos, como una especie de demostración es que hoy mi página, que yo hago la página con Ezequiel, tiene 352.000 seguidores. Y bueno, y esta persona mucho menos, pero no, la verdad que no sé cuántos porque no, digamos, sé sí, que mucho menos. Sé que existe, pero no lo sigo, digamos, no estoy al día porque no me interesa. Claro, claro. Bueno, además tenemos un Twitter que es @ gente diciendo y bueno, nosotros arrancamos un almuerzo así de amigos, somos amigos con Ezequiel, estábamos almorzando y hablando de cualquier cosa, o sea, ni nos acordamos de qué, sí, y de pronto sí. Empezamos a escuchar una pareja que estaba al lado nuestro, Dios, los dos nos quedamos callados, viste, típico por ahí, es como muy típico de estar como en un bar o algo y que te quedas callado escuchando algo que está hablando otra persona, y nos quedamos callados escuchando, al rato nos levantamos, nos fuimos, dijimos, che, qué loco, ¿no? Como... todo lo que escuchamos se perdió, no lo anotamos, no, ya está. Sí. Y empezamos a pensar en esta idea de lo interesante que es que nosotros no conocíamos la vida de esta pareja, ni tampoco sabíamos si 100% si eran pareja, no conocíamos a las personas, sí. Como qué loco, como uno a veces se arma la historia a través de una frase escuchada al pasar. Totalmente. Claro. Y es algo que, la verdad que, sobre todo después del advenimiento de los celulares, algo que te pasa muy comúnmente, que vas por la calle y escuchás, de repente, conversaciones de cuestiones privadas, y que, bueno, te disparan a uno la imaginación de saber de qué se está hablando específicamente, ¿no? Bueno, totalmente. Ezequiel me carga porque yo siempre hablo de esto y yo digo, yo soy fan de pensar esto que como que el celular, digamos que la nueva era nos presentó a todos escuchar conversaciones ajenas porque, sí. digamos, la gente todo el tiempo está hablando por celular y por el bondi y, digamos, se pierde mucho lo privado. Bueno, como les contaba, como el proceso fue como de diciembre a agosto la recopilación, en agosto abrimos el Facebook y en una semana ya estábamos como impactadísimos de la cantidad de seguidores que teníamos. Lo único que hicimos nosotros fue, vieron que cuando haces una página en Facebook te dice invita a tus amigos. Sí. Pusimos clic a algunos amigos y listo. O sea, no hicimos más nada. O sea, todo lo que sucedió porque la gente ponía me gusta o ponía compartir o comentaba. Eso genera, digamos, la viralidad del proyecto. Y bueno, desde este momento, a las 2 semanas más o menos, armamos el Twitter. Y bueno, a partir de ahí, desde el día 2, empezamos a recibir colaboraciones de la gente. Nosotros tenemos como nuestras frases, o sea, las frases que nosotros escuchamos. Sí. Nos nutrimos mucho de esto que hoy ya es una comunidad, porque recibimos alrededor de 1000 colaboraciones por día. Impresionante. Sí, veo aquí tenemos justamente la página. Como vos decías, más de 352.000 personas que pusieron me gusta. Y vemos un montón de colaboraciones. Realmente hay frases que son insólitas, dan por la frase en sí misma, mueven a risa, pero hay frases que por ahí podrían llegar a pasar desapercibidas, pero que cobran significación cuando vos ves quién las dijo, ¿no? Totalmente, bueno, claro, como que la idea de poner el contexto, y somos como muy muy hinchas, por decirlo como a lo criollo, sí. El tema del contexto, cuando sobre todo nos mandan una colaboración, de preguntar bien, digamos, si bien hay gente que nos ha dicho, ay, ¿cómo sabes que tenía 35 y no 37? Claro, bueno, claro. No conozco a la persona, digamos, justamente por eso es como, bueno, te hice un estimativo, es más o menos la edad que uno le da a la gente, y sí, que es lo que vos decís, o sea, una vez que está ahí puesta y está con el contexto, como por ejemplo ahora me hiciste acordar a la de la chica que llama al padre y le dice, ¿alguien me puede venir a ayudar porque estoy con la abuela y no quiere salir del casino? Claro. Es buenísima esa, sí, esa la vi, buenísima. La abuela del casino. No quiere saber nada con salir de acá, dice la chica, ¿viste? Y está la abuela en el casino, increíble. Después es muy buena. Yo tengo esta que es buenísima, que es, no tengo más ropa limpia, mi vieja se fue de vacaciones. Y encima le dice, hombre de unos 35 años, no podés. Tremenda esa frase. Bueno, hay un montón. Después una que es, acá hay una coincidencia con mi nombre, es pura... ¿Te habrán escuchado, Guille? No, claro. Deja, Guillermo, después voy yo al súper porque vos comprás cualquier pelotudez. Entonces le dice, mujer a su marido en el colectivo. Bueno, buenísimo, la verdad. Esa es una de mis preferidas, pues siempre, viste, es como... Digamos, lo que nosotros intentamos como en la recopilación y en la edición es como buscar como esta cosa donde todos nos identifiquemos, digamos, y donde, digamos, la gente, no haya una persona que diga yo lo dije, sino que haya como un común, digamos, por así decirlo, del pueblo, que diga o la escuché o mi vieja se lo dice a mi viejo, o como una cosa que todos nos sintamos identificados. Totalmente. Hola, Tatiana, te habla Alejandro. Bueno, acá estoy explorando en la página lo que es todo lo de la tecnología también. Acá hay una frase que me mató. Vos no valorás las minas que dejé de seguir en Twitter por vos. Bueno. un chico joven, supongo, hablando por celular en el colectivo de la línea 60. Sí, esa... como hoy se cambió esta cosa de las mujeres y los hombres y... como ella le debería agradecer esto a él. Sí, totalmente, sí. Ahí, bueno, acá Romina tiene otra. Romina. La verdad, yo estoy leyendo cada hora y me estoy riendo con todos y además pensando. Porque pensar que se dijo, ¿no? En el al aire, públicamente. Al aire. Sí, así sí. Acá me llama mucho la atención donde dice: hace una semana que convivimos y ya dejaste un sorete flotando, Javi. No. Una chica muy enojada con su pareja. Claro. Esto me hace dar cuenta que nosotros no medimos lo que decimos cuando estamos en público, a veces no. Tal cual, bueno, totalmente. Y además, hoy hablábamos con mis compañeros del programa cuando sabíamos que íbamos a hablar con ustedes. No sé si le pasa a todos, si me llaman al celular, hablo muy fuerte, no sé por qué, elevo la voz. Entonces, claro, se entera de aquí a la China de lo que estoy diciendo, no lo puedo regular. ¿Cuál? ¿Viste el volumen de la voz? Sí, se entera todo el mundo de lo que vas diciendo. Sí. Así que son dos personas entonces, Tatiana, las que están llevan adelante la página. Sí, somos dos, Ezequiel y yo, y bueno, y toda esta comunidad, porque la verdad es que hoy ya, digamos, consideramos que por una cuestión aparte de estadística, nosotros somos dos escuchando, y en el mundo, porque digamos esto es a nivel mundial, claro. Y digamos, pues Facebook nos muestra estadísticas donde sigue gente de Estados Unidos, de España, de Londres, digamos, como de todo el mundo, mucha gente escuchando que nos manda la colaboración. Entonces, bueno, ya somos 352.000 y no me acuerdo cuántos más. Y en aumento. En aumento. Bueno, la verdad que una muy buena idea, la verdad. A veces, viste, son esas ideas que son buenísimas, pero que lo que tienen de bueno también es la simpleza de alguna manera. Pero en realidad son simples, pero a uno no se te ocurren. Claro, son simples, pero algo... A uno no se le ocurren. Bueno, Tatiana, la verdad, bueno, sigan adelante con esto que nos hace divertir muchísimo. Bueno, gracias. Que repita bien el sitio, repetí bien el sitio. Dale. Para no hacerme confusión, como nos pasaba a nosotros. facebook.com/lagenteandadiciendo, todo junto, es la página que tiene más de 300.000 seguidores, y el Twitter es @gentediciendo, todo junto, y tiene más de 50.000. Y ahí, bueno, podemos colaborar todos con nuestras frases oídas. Atento, porque el que los está plagiando hizo la portada igual, ¿viste? Un ladri total. Claro, sí. ladri sí, mal. Sí, sí, hay que denunciarlo, muchachos. La verdad que sí. Pero es un tema, no hay legalidad. Claro, ¿verdad? Es verdad, internet es medio complicado, sí. Sí. Bueno, Tatiana, te agradezco mucho esta charla. La verdad que, bueno, como te decía, nos divierte mucho la página que han creado. Y bueno, sigan adelante. No, por favor, gracias a ustedes. Un beso. Chao, un beso. Chao. Ahí estaba Tatiana, creadora junto con Ezequiel de esta página facebookiana, podríamos decir. La gente anda diciendo, se recopilan frases escuchadas en la calle. ¿Podemos decir una de cierre? A ver, dale. Me acaban de decir el mejor piropo de mi vida. Mirás qué bien estacionaste el auto. Con vos me caso. Total, tremendo. Buen piropo ese, para. Buen piropo. Bueno, ahí estaba. La gente anda diciendo. Bueno, les recomiendo. Si tienen un tiempito para ahí estar explorando en Facebook, entren, que se van a divertir un buen rato. Y bueno, y cuidemos, ¿no?, de lo que decimos, porque capaz que una frase parece... Por ahí, claro. Los chicos no ponen los nombres, nada, ¿no? Pero... Claro, por ahí, algunas de estas frases son algunas nuestras. Y hay, ¿no?, muchas. Buscaron a nosotros. Hay ser, muchas, ¿por qué no? ¿Por qué no? No le preguntamos de dónde eran, más o menos, como para ir... También, sí, es verdad, para saber por dónde no tenemos que andar. Claro, ¿dónde no tenés que andar? Bueno, seguimos. 19:18, escuchamos un poco de música ahora aquí en el 90.1 en FM Moreno. Esto se llama... ¿sabés que no me acuerdo qué canción iba? Qué mal. Esto es Ciudad Animal, de lo nuevo de Ciro y los Persas. Un gran disco. Muy Ciro bueno. Muy buen disco. Escuchamos Ciudad Animal. Dale. Asoma toda su fuerza, levanta. Parece. Hoy va a ser un día normal, igual que ayer. Elefante mil pies, cruza la calle veloz. Vuelan aves de papel. Despierta la selva, sale el mundo a buscar el pan y el mango. rinoceronte en doble fila. Los gorilas siempre con sillón de piel de mono. Dame en esta jungla un lugar que se pueda subir a la copa del árbol mayor para ver un cielo lejos de promesas huecas, envidias, codicias y de falso amor. Y un viejo tucán ya no verá este sol. Hijo de tigre no durmió. Suricata ya no será igual. Grita un loro por primera. Su elegancia y una hiena cumple una venganza. Pa, pa, pa, pa, pa. Y no resulta ser el mono titibe de quiniela y el león se limpia lentamente. Escuchando Peor para el Sol, Radio Enojotas. Toda historia de amor que termina te deja cosas malas y buenas. En esta historia que vivimos vos y yo, de lo malo mejor ni hablemos. No es el lugar ni el momento para hacerlo. Y de lo bueno rescato algunas cosas que me dejaste. Sobre todo la música, tu música, esa que te gusta tanto, que es parte de tu esencia y que ahora ya es parte de mí. En la columna Rompiendo Prejuicios Musicales estamos escuchando a Iron Maiden con su tema Wasting Love, Amor Desperdiciado, de su CD Fear of the Dark del año 1992. ¿Quién dijo que el heavy metal es puro ruido? Tarde, Manguerazo, Hamaca Paraguaya y Peor para el Sol. Y en la Hamaca Paraguaya escuchábamos a Iron Maiden. Todo es posible. Sí, porque estás rompiendo prejuicios, así que... Se puede escuchar heavy metal en una hamaca paraguaya totalmente tomando un helado de maracuyá. Totalmente. Y me puedo poner la campera de cuero y las cadenas y escucho a guaguancó, los guaguancó. Obvio, sí, pero sí, más vale. Sí, sí. Bueno, algunos datos de Iron Maiden. Una banda británica que se creó hace ya 38 años, en 1975. Yo voy a cumplir 37, así que yo estoy ahí. A la par nací al poco tiempo que surgió Iron Maiden. Tuvieron varios integrantes, entre ellos muy destacados como Steve Harris, Bruce Dickinson y David Murray. Y bueno, Iron Maiden es una de las bandas líderes del movimiento heavy metal, que uno, yo decía, referente, ¿no? Referente. Uno decía, bueno, es puro ruido. No, tienen muy buenas guitarras, muy buen sonido, hay muchas baladas, lo descubrí. Rompí ese prejuicio y empecé a escuchar.

Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Peor para el Sol. Radio en los Otros. Bueno, seguimos. ¿Sabes que me gustan las radios en las transmisiones de los partidos? Cuando van a dar información que dicen informa el gráfico. Está buenísimo. Informa tan. Y después, viste que siempre te pasan entre medio el tema de las propagandas. Alfajor, ya probaste el chiquito. Sí, ahora probá el grandote. Esa es la clásica. Sueño con hacer esa propaganda. Yo te juro que si llego a hacer esa propaganda algún día. Son muy divertidas las propagandas de transmisiones deportivas. Y me imagino que sabes que tenés que hablar rápido. Bueno, vamos a seguir hablando un poquito de deporte. Vos sabés que se acaba de confirmar la noticia que Santiago Silva Bianchi no lo lleva para jugar la Copa Libertadores. Lo borró. Hay que ver todavía, viste que todo esto es noticia fresca. Vamos a ver qué es lo que pasa a medida que pasan las horas, a ver que ya van a empezar una vez que haga las declaraciones, a ver por qué es lo que está buscando. Pero bueno, en principio ya es toda una bomba, que ya Silva no viaje, en su lugar va a ir el juvenil Palacios, que viene pidiendo pistas, pero hay que ver cómo... Una apuesta de Bianchi, esperemos que le salga bien. Vamos a ver cómo resuelve todo este tema. Y cambiando un poco de vereda, vamos a River, que juega ahora a las 8:15, juegan de local nuevamente en el Monumental de Núñez. Así que esperemos que River va por su tercera victoria consecutiva para alcanzar a Lanús, que ha derrotado a un Vélez que, si bien estaba con puros juveniles... Un Vélez muleto. Claro, medio muleto, aparte se lesionaron un par de jugadores también. Así que la tiene complicada Vélez, y Lanús, que bueno, logró su tercer triunfo consecutivo, bien la dupla de los Barros Esquelotos, y ahora River va a tratar de alcanzarlos en lo más alto del campeonato. Mirá vos, ¿te imaginas un campeonato animado por River y Lanús de los Barros Esquelotos? La verdad que va a estar para alquilar balcones realmente. Claro que sí, vamos a ver, esperemos. Igual todo esto es muy prematuro, hemos conocido muchos equipos que arrancan muy bien y después a mitad de campeonato se caen. Le ha pasado muchas veces a Colón, a Lanús mismo. Sí. Así que te tiro rápido la formación de River. Dale. Y Tigre para ahora a las 8. River va a jugar con Barovero, Trapito Barovero. ¿Por qué le dirán Trapito? Porque tiene esa carita. Vos sos joven. Claro, yo sí. Pero vos sos joven. 15 años. Pero no ubicás el personaje Trapito de García Ferrer. Sí, lo conozco. Trapito. Sí, sí. Dicen que no, pero no es por eso. Dicen porque apenas lo toca se vuela, algo así. Tiene que ver como que cae muy rápido. Que es muy ya lo voy a preguntar. Ya lo voy a tener en frente así. Algo así. La primera pregunta le voy a decir, escucha, ¿por qué Trapito? Bueno, Trapito, Mercado, González, Pirigo, tiene, le sigue Ramón con su línea de 3, ¿sí? En el medio va a jugar Sánchez, Ledema, Poncio. Poncio y Bancioni, que para mí es el gran acierto de River en las contrataciones que tuvo. Y luego, bueno, va a seguir con Lanzini de 10, Mora y Trezeguet. Bien. En cambio, el equipo de Victoria va a jugar con Cousillas, Donati, Echeverría, Orbán, ex-River. Mira, hizo todas las inferiores en River, se fue a jugar a España y ahora volvió y vuelve directamente a... Está jugando en Tigre ya hace más de un año, una temporada, digamos. ¿Sí? Díaz, Peñalba, Ruscuyeda, Bota. ¿Sabes que Bota es una buena apuesta que tiene Tigre? Es uno de los pocos 10 que hay hoy por hoy en el fútbol argentino que está jugando con un nivel más que aceptable. Pero ya en julio se le vence el contrato y no va a renovar. Así que ya están todos los grandes ahí... A la expectativa, como quien diría, buitreando para poder llevárselo a voto. Ya se lo habían ofrecido, en el verano se lo ofrecieron a River. Ramón dijo que no lo quería, que prefería a Lanzini y a Mauro Díaz. Así que bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que pasa. Pero Bota salió de las inferiores de Boca. Mirá. Así que vamos siempre a ver. Siempre nosotros liberándonos de los Bota y Leguizamón va a ser el único punta que va a tener el equipo de. ¿Qué hace? Se están rompiendo todo, no sé, están jugando. No, estamos tratando de conectarnos nuevamente al nuestro Facebook que se desconectó. Al ciberespacio. Ustedes sigan hablando, nosotros hacemos cosas importantes. Ustedes sigan hablando de fútbol. Sí, dígame, Adrián, por favor. Bueno, seguimos, vamos a cambiar un poquito, vamos a hablar un poco de tenis. Sí. Algo rápido, vos sabés que hoy jugó a su primera final. Después de mucho tiempo tenemos una tenista argentina. Femenina, de la rama femenina, que jugó una final de la WTA ahí en Bogotá, en la altura de Bogotá, sí, el ATP, el WTA 250 ATP de los varones. La señorita Paula, que lamentablemente no pudo contra Yelena Jankovic, que es ex número uno del mundo. Uh-huh. Pero ya llegó a su primera final y es algo más que alentador para el futuro. Solamente tiene 20 años. Paula, el apellido es Ormaechea. Vino a hacer un papel muy aceptable, llegó a la final del torneo, perdió contra una ex número uno del mundo, que está entre las primeras 10. Sí. Así que perdió 6-1, 6-2. Así que esperemos tener, ahí ya tenemos algo prometedor para el futuro. En cuanto al tenis femenino, que viene muy decaído últimamente acá en Sí, la verdad es que después Argentina. De lo que fue Sabatini. Y sí, después tuviste destellos de Paola Suárez y el último de Dulco, bueno, que sí, ya se retiró. Y bueno, para seguir hablando de las chicas, hablamos un poquito del hockey. Dale. Sé que a vos te gusta Lucha Aymar. Me encanta Lucha Aymar. Tengo el póster en mi casa de Lucha Aymar. Volvió a jugar para la selección argentina. Estaba en que se retiraba, que sí, que no, que después del Juego Olímpico no jugaba más. Uh-huh. Finalmente la convencieron. Ella se siente con ganas a los 36 años de seguir jugando. Así que sigue jugando a la maga. Jugaron un partido amistoso contra Nueva Zelanda. Ahí en Rosario, en su Rosario natal. Ganaron 4-1 y hoy a partir de las 8 de la noche compiten nuevamente. Tienen un nuevo partido. Así que lo alentador que es muy probable que se quede ya para... el mundial del año próximo. No se sabe si llega a Río. Bueno, pero ya ella se había retirado en un momento, ¿no? Ahora... Ella pidió como un receso. Ah. Un receso porque la selección exige mucho. Son muchos entrenamientos, muchos viajes. Pero siendo 7 veces elegida la mejor jugadora del mundo, yo creo que si pedís un receso... No, obviamente. No te pueden decir. No, te pueden decir que no, obviamente. No te pueden decir mucho. Así es. Bueno, ahí estaba la actualidad deportiva con Adrián Castillo aquí en Peor para el Sol. Seguimos de esta manera. Estás escuchando Peor para el Sol. Peor para el Sol. Radio MJ. Bueno, y estamos ya casi a punto de vivir una fecha triste para el rock nacional, porque es la fecha que se cumple 8 años de la partida de un grande de la música argentina, como es Papo, Norberto Napolitano, el Carpo. El Carpo. Uno de los próceres realmente del rock nacional, del rock argentino. Un hombre de una gran trayectoria que, bueno, sus comienzos datan de los mismos comienzos del rock nacional, allí formando parte de Los Gatos, con Lito Nevia. Luego, bueno, incursionando más en lo que es el blues, armando sus propias agrupaciones, la legendaria Papos Blues. Bueno, la verdad que una trayectoria realmente espectacular ha tenido, un reconocimiento a nivel nacional como a nivel internacional. Ha tocado con los grandes como de la B.B. Argentina King. Y también del exterior. Ha tocado con B.B. King, con quien además trabó una relación de amistad. Exactamente. El representante del blues local. Así es. La verdad que un grande, bueno, entre sus grandes, puntos más salientes de su trayectoria, cuando en 1978 volvió de Europa y formó Papos Blues, con Conejo Llovirete en guitarra, Julio Candia en bajo y Marcelo Pucci en batería, compraron un colectivo e iniciaron una gira por la costa atlántica, así nomás, viste, de guapo. Compraron un colectivo y se fueron claro. a gira. ¿Qué hago hoy? Vamos a comprar un colectivo y me voy para la costa. Vamos de gira. Muy bien. Por ejemplo, tocaron en un montón de lados en aquella gira. Luego, bueno, tuvo una fugaz experiencia en Aeroblues, un grupo que se formó con el ex manal Alejandro Medina y el baterista brasileño Rolando Castelo a fines de los 70. En los años 80 fundó Riff, otro de los mojones de la carrera de Papo, ¿no? Riff, otra de las grandes bandas argentinas, integrada por Michel Peyronel, Boff, Vitico, y en algunos discos con Huff. Juan Antonio Ferreira también, en algunos discos integró Riff. Bueno, tocó con los grandes, ¿no? John Bonham de Led Zeppelin, Lemmy Kilmister de Motorhead, y como decía Ale, con B.B. King, el mismísimo B.B. King, en el Madison Square Garden. Nada menos, allí en Nueva York. Bueno, un grande que se fue hace 8 años, luego, bueno, una carrera solista aquí en la Argentina también impresionante, un virtuoso de la guitarra, que bueno, nos dejó hace 8 años en un fatal accidente automovilístico. Con su moto. Exactamente, con su moto. Y bueno, la verdad que se lo extraña. Se extraña como a esos grandes que de la cultura que ya no están más. Así que lo vamos a recordar a Papo con un tema de su último disco, el disco Buscando un Amor, un disco que realmente lo volvió a poner en un nivel de popularidad especial, realmente. Trascendiendo lo que era el rock y el blues. Así que lo escuchamos, aquí a Papo haciendo Descortés. Perdóname si alguna vez fui descortés, como una hormiga a la deriva por el andén. Siempre hay algo en mi mente que te hace estar presente. Detrás de aquella estrella yo te veo pasar. La noche dio su brillo, comenzó el descontrol. Frota la adrenalina en una nube de alcohol. Mejor nos vamos a un hotel, allí la pasaremos bien. Lo importante es estar juntos tú y yo. Si alguna vez fui descortés, como una hormiga a la deriva por el andén. Siempre hay algo en mi mente que te hace estar presente. Detrás de aquella estrella yo te veo pasar. Perdóname si alguna vez fui descortés. Peor para el sol. Refrescando el aire. Bueno, sigue la novela, les cuento. La novela que dejamos inconclusa el domingo pasado. Exactamente, capítulo 2. Capítulo 2 del policía que no era policía. Tenemos que hacer un guión, Romy, cinematográfico sobre... y hacemos la película. Al Oscar. El domingo pasado estábamos perfilando los actores, los protagonistas. Exactamente. De la historia de este escándalo en la policía bonaerense por el falso comisario. Un tipo que estaba preso y que un día se hizo pasar por un comisario. Y bueno, hizo carrera dentro de la policía. Se la creyeron. Hasta saludó al ministro Casal, y fue a actos oficiales. Participó de operativos. ¿Cómo hizo? ¿Pero cómo? Participó de operativos. Bueno, la verdad es una cosa de loco. Hasta enamoró a una comisaria y se casó con ella. Y bueno, esta historia... Bueno, pero ya se enderezó, quiere decir. Claro, quiere decir que... ¿Pero por qué lo critican? Escuchame, el tipo se enderezó, pasó de a comisario. Verdad, ahora que hace buena letra... Claro, ahora que hago buena letra no me quieren, dice. Al final no se conforma con nada. Bueno, sigue, hay nuevas... Nuevas noticias, nuevos datos. Nuevos hechos. Parece que esto sigue. Porque ahora el falso comisario dice que era un agente encubierto. Acá, es un grato. Era 007. Declaró ante la fiscal que cuando lo detuvieron en la casa de su novia comisario, no se llevó a casa, era la novia. Claro. Estaba investigando a policías corruptos vinculados a narcos. Mirá. Y que trabajaba para la CIDE y el Ministerio de Seguridad. Bueno, la verdad que bueno. este tipo tiene un gran cerebro. Lo que pasa es que el tipo, o sea, vio diferentes casos, cómo la justicia fallaba a favor de los delincuentes, y dijo, total, yo le tiro a cualquiera, si total acá me creen. O sea, claro. Le dijo, no me importa nada. Pero un maestro del engaño era ese tipo. La verdad que sí. La información dice que Eduardo Miguel Juárez Tapia, Eduardo Padres, Miguel Suárez, Miguel Eduardo Juárez Zapata. Difícil saber leyendo el prontuario. O sea, tiene todos estos nombres el tipo. Todas distintas identidades. Difícil saber leyendo el prontuario las causas judiciales que tuvo, qué es verdad y qué es mentira detrás del hombre calvo, medio gordito y con expresión risueña que el 5 de diciembre fue detenido en Ranerac, acusado de hacerse pasar por comisario inspector de la bonaerense durante 2 meses con escandaloso éxito. ¿Dos meses? Él hizo, todo eso en dos meses. ¿Te das cuenta? ¿Cómo llegan a investigar? ¿Cómo llegan a sospechar? No sé, 2 meses el tipo estuvo tan tranquilo. Es una cosa que si vos te la proponés, vos decís, no, es imposible. Nah, ¿cómo hago? Seguro. Me fueron a los 5 minutos. No sé, sí. Cómo. Estaba el detalle, cómo se había hecho el uniforme, se hizo un uniforme. ¿Cómo aparece? Habrá dicho, bueno, soy el nuevo comisario, vengo a tomar. Se puso la pincha, encontró la pincha colgada, se la puso, dijo, hola, soy el comisario Juárez. Hola. Poco se sabe de su vida personal, más allá de que vestido de impecable uniforme logró enamorar, ponerse de novio y mudarse con Edelvina Saracho, una reconocida comisaria de Florencio Varela. Estas rivales románticos hacen a que esto sea una historia para hacer una novela. ¿No? Culebrón. Sí. Una reconocida comisaria, bueno, asistió a actos oficiales y hasta hacer inspecciones en seccionales del sur del conurbano. Lo único que coincide en todas sus declaraciones es que nació un 16 de enero. Pero hasta dijo distintos años, por el 65. ¿Y de qué está acusado? ¿De ladrón? ¿De robo? Ahora está acusado por... Pero antes... Antes estaba por robo, pero estaba preso, me parece. Ahora no recuerdo bien, pero bueno, acá vamos a ahondar. Juárez Tapia hoy vive en el penal de Magdalena. Y está procesado por ostentación ilegítima de insignias, de títulos y honores. Encubrimiento por tener un auto y un arma policial robada al momento de su detención. Tenencia de arma de guerra e intento de fuga. Ah, te quiso escapar también. Quiso escaparse cuando lo trasladaron. Pero él dice que nada de esto fue así. Que nunca se hizo pasar por policía, sino que solo vestía de camisa y pantalón azul, y que la foto en la que aparece uniformado se la sacó por diversión. Que el arma que le secuestraron en realidad se la plantaron. Ah, bueno. Que al auto robado lo compró de buena fe. E incluso que no se quiso escapar durante el traslado. Te digo, tesis, bueno, para un, claro, tesis sobre un homicidio de una papa, un pocho con la verdad. Sí, no. Un poroto. Pero no te cae hasta simpático ya. Sí, por eso. Sí. Bueno, e incluso dice que no se quiso escapar durante el traslado. Juró que se cayó del móvil que lo llevaba porque se abrió la puerta trasera. No sé, tropecé y caí, dijo. Eso fue. En un bache, dice que tropezó la... Y que no tuvo otra alternativa que correr para no ser arrollado por un auto que justo venía en su dirección. Okay. Es un genio. Un genio. Por favor. Bueno. Juárez Tapia declaró todo esto el 27 de diciembre ante la fiscal María de los Ángeles Atarian Mena. En esa indagatoria fue aún más allá y sostuvo que su detención se debió a un vuelto, entre comillas, como se dice en la jerga, un vuelto. Aseguró que luego de salir de la cárcel, un jefe policial de Lomas de Zamora le encargó seguir a un capo narco de la zona sur y que reportaba directamente a un altísimo funcionario político del Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense. Porque había comisarios involucrados en el tema. Para darle verosimilitud a su versión, Juárez Tapia hizo referencia a un misterioso sobre supuestamente secuestrado en la casa de Saracho, de su novia. Sí. Donde él vivió un mes y donde fue detenido el 5 de diciembre por policías de delitos complejos. Cuando fueron a hacer el allanamiento a mi casa, sé que encontraron un sobre papel madera. Esto dijo él, ¿no? Es de un procedimiento de droga que se hizo en Monte Grande. En ese sobre están los datos, fotos y filmaciones de una persona que tenía que agarrar en la zona sur, que es una persona que vende drogas en Almirante Brown. Bueno, toda la data tiró. En la misma indagatoria, Juárez Tapia dio el nombre del narco y del country donde vive y sostuvo que su tarea era caminar al sospechoso. Caminar entre comillas, ¿no? Como se dice en la jerga, seguirlo. Sí. Meterse en una villa a donde traficaba y entregarle toda la información directamente a su referente del ministerio. En ese sobre papel madera agregó también están los datos de los comisarios que están implicados en el tema. Va, bueno, el tipo va ensuciando todo lo que puede para salvarse. Increíble, bueno. Imperturbable, Juárez Tapia se presentó también ante la justicia como un agente de la Secretaría de Inteligencia, la CIDE, y dio los nombres de tres altos funcionarios del área. De hecho, antes de caer preso, ya le había dicho a Saracho que él era una especie de espía encubierto. Este tipo, miró muchas películas de Martin Scorsese. Sí. Bueno, esto es por una investigación que venía trabajando y como no entregué toda la información, me están buscando. Le dijo el falso policía a su novia cuando, cuchillo en mano, intentaba resistir su detención dentro de la casa de ella en Ranelagh. Hasta resistió su detención, la verdad, increíble. Es una historia increíble. Es para hacer una película, no me digas que no es para hacer una película. Sí, es para hacer una película, totalmente. Bien, o sea, vamos directo a buscar. Sí, totalmente. Un talento. Pero esto sucedió en diciembre, pero recién salió a la luz, ahora estaba como todo tapado. Claro, y sí, obvio, porque esto no deja bien parado a la policía. Una persona se va a pasar y... No, la verdad que... Pero increíble, ¿eh? Además, qué talento de tipo, ¿eh? Como para poder para inventar, ¿no? ¿Qué inventó? ¿Qué imaginación? Y le salió bien. Yo me empiezo, yo quiero mentir algo sencillo. No, y yo me empiezo a reír, no puedo. Claro, no sale. Cara de piedra, digamos. Cara de piedra, porque no... Totalmente, no se tiene que moverte un músculo de la cara. Claro. O sea, ¿cómo vas tapando mentira con mentira? ¿Cómo todo? Imagínate el cotidiano de él con la novia. Tal cual. O sea, nunca le pidieron un papel, un documento, nada, evidentemente, en esos dos meses. No, quizás se lo creyó. Viste que hay algunos trastornos de personalidad, también hay gente que termina creyendo su propia mente. También, es verdad, sí. Bueno, la verdad que... Y la historia de amor entre la comisaria y su par, Trucho, fue tal vez el punto más alto del engaño de Juárez Tapia. Pero el caso también dejó al descubierto los agujeros dentro de la bonaerense, dice aquí la crónica, al punto que su detención obligó a reformar los controles de ingreso al Ministerio de Justicia y Seguridad en La Plata. Fíjate vos, claro, para que no vuelva a pasar. Claro, antes... ¿no saltó un DNI? ¿Hay algo? No sé, claro. No entiendo. No, o sea, nadie le preguntó, una señor. Ficha, una ficha. ¿Y usted quién es? Ficha de personal. Claro, usted que nunca lo vi acá. ¿Qué bueno, durante 60 días este hombre dejó en ridículo a comisarios y funcionarios, y eso sí se descarta la hipótesis de que, como él sostiene, no todos fueron engañados, porque por algunos trabajaba. Bueno, la verdad, increíble. Lo que más le sospechó que el muchacho trabajó, entonces por eso lo investigaron. Ah, ¿viste? Ahí es donde falló. Estoy trabajando, este es medio raro. Claro. Bueno, les cuento antes de cerrar que mañana, el lunes 25 de febrero, en el marco del paro nacional docente, se moviliza la gente de la Bordeaux, de la CTA, la gente del gremio docente, junto con los compañeros del Hospital de Moreno. Aquí se me borró la information. ¿Qué pasa? Pues justo que estamos terminando el programa. Bueno, se me borró. Bueno, se mañana a la Casa de la Provincia en Capital. Se juntan en el Hospital de Moreno a las 9 de la mañana. En Congreso esperan encontrarse con otros compañeros del encuentro colectivo docente. Bueno, así como está dicho, mañana a las 9 de la mañana en el Hospital de Moreno. ¿Listo? Un gusto. ¿Listo? Nuevamente. Sí. Estamos ahí. Señores, bueno, nos vamos. Pues vino la limusina y tenemos que marchar. Chao, nos vemos. Hasta luego. Si al final queda mirando rayas de telensur.